espejaba en el cristal de aquel viejo apartamento. La luz intermitente de un oscuro bar iluminando el cuerpo. Tenía 20 años, morena y bonita, con los labios pintados, la marca de una espada en su corazón y plumas entre sus manos. Alas desplegadas como un halcón, dispuesta a la caza.